Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. ¡Qué bonita canción! Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de ¿Qué de Última? Yo soy Lore y estamos felices de tenerte una vez más en este programa, que es una iniciativa que forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Te recuerdo que en nuestro programa hablamos de lo humano y de la vida, todo eso cotidiano que nos permite crecer, aprender y transformarnos. Aprovecho en este hermoso saludo para agradecer a la Casa de la Cultura por permitirnos generar este espacio hermoso de reflexión, de intercambio. Además, no te olvides de escucharnos en nuestra radio frecuencia Casa de la Cultura 940 AM todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Qué lindo, qué bonito tenerles una noche más que nosotros, con una noche tan fría, hace mucho frío. Cuéntanos en tus países, si nos estás escuchando en otros países, quiero ser positiva, que nos escucha mucha gente de otros países, si es que hace frío, hace calor, o de otras ciudades también. Así que bueno, vamos a empezar hoy con nuestro programa, estoy muy contenta de tenerles a todos ustedes. Hoy tenemos un invitado especial, nuestros hermanos de siempre. Vamos a divertirnos y hablar sobre un tema muy importante, muy fresco, muy, muy natural y que creo que va a salir muy chévere. Así lo siento y así lo presento. Así que antes de empezar, quiero presentar a ellos dos que están hoy con nosotros, Sharon y Andy, mis hermanos del alma y compañeros de camino. Así que nada, Sharon, dale tú primero. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, gracias, compañeras del camino. Estoy muy feliz. El programa del día de hoy va a estar súper chévere por el temazo del que vamos a hablar, y también estoy contenta por el invitadazo que tenemos, que es el Betito, que le queremos con el alma. Y bueno, y quédense hasta el final, que va a estar súper chévere. Chéverísimo, muchas gracias, ya. Andy, ¿cómo estás? Hola, Olito, a todas y todo, a todas y Beto. Igual estoy full feliz. Me encanta que llegue el martes a esta hora para poder otra vez conversar con ustedes y ampliar la conciencia. Y poder encontrar siempre mis referencias a Star Wars, que hoy no lo he encontrado, pero bueno, ya lo voy a encontrar. Perfecto, el lado claro de la fuerza. Y por cierto, ayer fue el cumpleaños de nuestro amigo Andy, así que feliz cumpleaños nuevamente para mentira. Qué lindo, feliz cumpleaños. Mándale muchos besitos por los comentarios al Andy y deseos de cumpleaños para este nuevo año que empieza. Y bueno, ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado de honor, amigo de la casa, que siempre está con nosotros y con quien tenemos conversaciones maravillosas, así que hoy no será la excepción. Él es Beto Salazar, es sociólogo ecuatoriano, tiene un máster en políticas públicas en la Flaxo en Argentina, tiene un diplomado en emprendimiento social del Instituto Tecnológico de Monterrey y estudios de diplomacia y parlamentario en la Universidad Javeriana de Colombia. Actualmente es director ejecutivo de la Fundación Esquel y es el vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Bancos del Tiempo y profesor de una maestría en comunicación estratégica en la Universidad Andina Simón Bolívar. Además es humanista y está con nosotros. Hola Beto, bienvenido. Wow, cuántas cosas tuve que decir a la vez. ¿Cómo estás? Hola chicos, no, encantado de que me inviten, ya saben que a mí me encanta compartir con ustedes, así es que estoy a las órdenes para poder conversar tanto con ustedes como con el público que nos escucha. Chéverísimo, muchas gracias Beto, qué lindo tenerte. Y bueno, vamos a empezar un poquito, les quiero contar que nuestro tema de hoy es la coherencia. Se va un poco a unir y a fusionar con nuestro tema anterior, que fue maravilloso, que fue un poco de estudiar lo que genera un poco en nuestro cerebro. Lo vamos a unir un poquito y es la coherencia, ¿no? Es esto que intentamos como humanos, como sociedad, que concuerde lo que voy pensando, lo que voy sintiendo y lo que hago. No es tan fácil y no todos lo hacemos, así que ahora lo vamos a a probar, vamos a ver si es que, qué pasa con la coherencia y qué es. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes ya lo saben, y Beto te lo recuerdo, yo voy a plantear tres posturas, tres momentos dentro del programa, y dentro de esos vamos un poquito a conversar. Me gustaría que dentro de estos tres momentos seas tú, Beto, quien comparte su experiencia primero, o su reflexión, o su postura, y luego Andy, Sharon y yo, pues, estaremos ahí comentando al respecto desde nuestro sentir también. Chévere. Entonces, empecemos un poquito. Bueno, hablamos de coherencia, ¿no es cierto? Sabemos que esta palabra es muy normalizada. La gente habla sobre coherencia, nos gritamos en la calle, sé coherente cuando nos peleamos. Está ahí, normalizada en el mundo. ¿Pero qué es? ¿Qué es exactamente ser coherente? ¿A qué nos referimos con la coherencia? ¿Cómo la definirías tú, Beto? Cuéntanos y empezamos. Partiendo de la experiencia para digamos, poder ayudar a bajar los conceptos a lo que es la vida, digamos, ¿no? Yo creo que no hay posibilidad de ser coherente sin un poco de conocimiento de uno mismo. La verdad es que la coherencia exige una suerte de contacto interior, de reconocimiento de qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que a uno le disgusta, y cómo esas cosas que uno hace tienen un efecto sobre el entorno que le rodea, que este entorno es la familia, son los amigos, son los compañeros de trabajo, es la gente con la que comparto en el día a día. Entonces yo te diría que el primer, para mí, digamos, pensando la coherencia desde esta experiencia, la coherencia se puede sentir a partir de una sensación de crecimiento, de gusto, de felicidad, de que uno la siente en el corazón, o puede empezar a sentirla a partir de una sensación de nudo en la garganta, dolor en el pecho y una sensación de contradicción interna, es decir, de que estoy haciendo algo que no me sienta, que no me gusta, que me ofusca, que no me permite, digamos, hacer eso que quiero profundamente hacer. Entonces, eso es lo que diría brevemente para poder iniciar la conversación. Chéverísimo. Me parece súper chévere como estos dos lados que estás planteando, ¿no? Como para que exista coherencia hay que sentir algo. O sea, mucha euforia, mucha felicidad, esto que nos llena, o sea, mucha incomodidad, ¿no? Entonces, si es que estoy incómodo con esto, entonces voy a ser coherente para generarme más comodidad. Qué interesante, qué chévere, chicos. Vamos conversando sobre el tema, qué sienten, qué piensan ustedes, abren su micrófono y seguimos conversando. Bueno, pues la coherencia, como lo hemos estado viendo, es el sentir, el pensar y actuar en la misma dirección. Es decir, que uno mismo pueda saber que las cosas que está haciendo le están haciendo bien a uno y le están haciendo bien a las demás personas. Y bueno, pues creo que pensar, sentir y actuar en una misma dirección no siempre puede ser positivo, sobre todo para las demás personas. Porque claro, como lo hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, Hitler puede decir, bueno, si pudiera seguir vivo, o nosotros podemos decir que Hitler era bastante coherente con las cosas que él pensaba, sentía y hacía, pero consigo mismo, porque lo hacía todo en la misma dirección. Pero, ¿qué pasaba con las demás personas? O sea, claro, está muy coherente y voy a matar a un montón de personas y eso no importa porque estoy siendo coherente y lo importante es ser coherente. Entonces creo que debe ir muy relacionado a la parte de la coherencia con esta regla de oro que es la de tratar a los demás como quisiera que me traten a mí, porque mi coherencia no puede pisotear los derechos de las demás personas y la propia vida de las demás personas. Y para ya terminar, creo que como testimonio que viste esta semana, no sé si tal vez ustedes vieron esta noticia de que en varias iglesias católicas se estuvo planteando que se pueda dar la bendición al matrimonio de personas del mismo sexo. Y bueno, pues se fue a estudiar allá en el Vaticano y todo, y el Papa dijo que no, que definitivamente no, que son muy gay friendly, en este punto de la historia, pero que hasta ahí nomás, o sea, que la bendición no todavía, que mucho piden. Entonces, o sea, yo le digo así como, tampoco quiero su bendición, que quisiera su bendición, pero Pero el problema es con la incoherencia que ellos muestran, porque claro, la incoherencia no solo es personal, también puede ser social. ¿Por qué? Porque ellos dicen, uno de sus mandamientos es tratar al prójimo como quisiera ser tratado. Y hay personas que son gays, son lesbianas y son de toda la comunidad LGBTI, para las cuales es muy importante la religión y es muy importante Dios. Y eso está chiverazo para ellos. Y claro, que sean discriminados de esta forma y toda la discriminación que genera la Iglesia Católica por toda esta incoherencia que tiene con las cosas que piensan, que dicen y que hacen, creo que causa muchísimo sufrimiento. Y yo creo que al Papa no le gustaría que le traten así y le estén negando una bendición que es muy importante para ellos y que es como algo religioso muy importante. Entonces, me parece, o sea, este es mi testimonio de esta semana, toda la incoherencia. Y también me parece muy incoherente porque, claro, o sea, en este sentido, si estamos obedeciendo las reglas de Dios, pero si nos vamos a otro lado, existen un montón de casos horribles que la Iglesia Católica ha cometido y nunca, o sea, nunca reconocen nunca nada de todas estas otras incoherencias que cumplen. Eso. Sí, definitivamente, desde el aspecto religioso hay una súper incoherencia ahí. Y claro, como tú dices, imagínate el pobre Papa Francisco, quiere casarse y le decimos, no te puedes casar, incoherente. Sí, qué chévere, Andy, me gusta esto y pongo ahí como un punto a quizás hablar, que podríamos ir hablándolo dentro de esta misma pregunta, como, ¿será que el sistema no nos deja ser coherentes al 100% o no tiene nada que ver, tendrá que ver con nosotros? Contéstanos en nuestro Facebook Live ahorita, escribe en los comentarios para poder leerte qué piensas sobre esto. Ya, ¿estás lista? ¿Te escuchamos ahora? A ver, yo creo que la coherencia es aquello que ya, sí, es cierto esto que dice Landy, estoy de acuerdo y siempre lo hemos visto. La coherencia es pensar, decir y hacer en una misma dirección, pero creo que la coherencia es algo que ya no se ve. Yo lo veo así, como algo que ya no se ve en el mundo, a comparación de la incoherencia, ¿no? Que existamos personas coherentes es muy difícil ahora en la actualidad, porque igual el sistema es muy incoherente también y nos jala y nos enseñaron también a ser incoherentes. Y bueno, entonces creo que es algo que no se ve mucho ahora. Y también creo que es algo que también lo veo desde esta manera que estábamos hablando hace unos días, que es algo que te quita un montón la incoherencia, creo que hablo. La incoherencia es algo que te quita un montón la energía. Entonces, ser coherente para mí también es sumar energía a tu vida, sumar felicidad, alejarte del sufrimiento. Y bueno, eso creo yo que es ser coherente. Sí, claro que sí. Y qué chévere por lo que planteas, porque me hiciste pensar en algo como, antes había dicho, como será que el sistema no nos deja ser coherentes, pero será que para sobrevivir al sistema tenemos que ser incoherentes, como hay una oleada de gente incoherente. Y no sé, ya lo vamos a debatir en el segundo momento, ¿no? Como quizás hay mucha gente coherente, pero coherente desde qué lado, desde qué energía, desde qué fuerza, diría Landy en sus hermosos citas de Star Wars. desde el lado luminoso de la fuerza, ¿desde qué lado será? Entonces eso también lo vamos a debatir en un rato más. Pero bueno, seguimos contigo, Beto. No sé si en este momento quisieras como ampliar esto de ¿será sí. que hay que sobrevivir a un mundo diferente? Yo diría, digamos, un poco para pensando en el mundo, pero creo que en este punto creo que hay que diferenciar y digamos, empezar a, como yo les decía, yo creo que el tema de la coherencia debe partir porque la gente ponga su experiencia por delante, ¿no? ¿Cómo experimenta uno la vida en el fondo? ¿No? Y entonces, creo que ese es el primer nivel. Y yo siento que hay unos prerequisitos para ser coherente. O sea, no puedo ser coherente solo por voluntariedad, o sea, porque quiero, sino que hay que cumplir unos pasitos para poder llegar a un nivel de coherencia. Entonces yo te diría, el primer pasito, que es algo que les comentaba, es el tema de conocerse. Aprender a conocerse. Creo que eso es muy importante. La gente tiende a estar desconectada de sí mismo. Está conectada a muchas cosas, pero no a sí mismo. Entonces te conectas, no sé, conectas la televisión, te conectas al trabajo, te conectas a un montón de cosas que están, de cómo funcionas en la vida o que la vida te pone a funcionar. Te conectas al sobrevivir, o sea, hacer cosas para sobrevivir. pero necesitas conocerte. Entonces, creo que ese es un prerequisito importantísimo, que es tener una capacidad de introspección, de autorreflexión, de ponerte de vez en cuando en situación de mirarte a sí mismo. Esto que en el humanismo es la mirada interna. Ir configurando una mirada interna. Entonces, ese creo que es un prerequisito importantísimo, ¿no? El otro prerequisito es ir liberando energía para la coherencia. Porque el problema es que somos muy incoherentes. O sea, hay muchas cosas que uno hace de forma incoherente y el problema de la incoherencia y la coherencia o todas las acciones que uno hace en la vida es que no terminan en uno, sino que se multiplican, se acumulan. En términos de lo que sería nuestra conciencia, está la memoria y están ciertos registros de memoria que se van guardando. Y si es que yo no me conozco y no doy un espacio para trabajar sobre esos registros de memoria, esos se quedan como una suerte de anclas. Y entonces, cada vez que me encuentre en una situación determinada, el ancla aparece o dispara una tecla y me impide ser coherente, ¿no? Entonces, digamos, no sé, hay cosas que me enojan. Y yo quiero no enojarme, quiero avanzar y generar una relación con la familia o con quien sea cercana y cálida y demás, ¿no? Pero hay algunas cosas que no he trabajado y siempre me pasa lo mismo cuando se da la situación. Entonces, no puedo llegar a ser coherente si no resuelvo esos elementos que están ahí acumulados en la experiencia particular. Entonces, yo te diría, ese es como los prerequisitos, ¿no? La otra cosa que me parece importantísima es que la coherencia, a más de ser una experiencia, de experimentarlo yo de alguna manera, también la coherencia es una suerte de estación de llegada y no de partida. Es decir, eso es importante, porque a veces también funciona estos amigos imaginarios que tenemos, ¿no? El juez y el diablito y el angelito, el juez y el que te dice haz lo que quieras, ¿no? Pero el juez a veces es muy duro con nosotros. Y entonces creo que la coherencia implica de alguna manera ir pensando en cómo hacerte amigo de esas dificultades que tienes, de tu propia contradicción. Y entonces, en la medida que te vas haciendo amigo, tienes la posibilidad también de poder, digamos, avanzar en tus niveles de coherencia. Y finalmente, que es algo que decía muy bien tanto Andy como Sharon, la coherencia es una forma de expresión en el mundo. Exige expresarse en el mundo de una determinada manera en la relación con otros. Y claro, el ejemplo que da Andy es clarísimo, ¿no? Entonces dices, claro, hay gente muy coherente para lo que cree, y un violento puede ser absolutamente coherente consigo, es decir, piensa en la violencia, siente violentamente y actúa en esa dirección. Pero la violencia, digamos, a la final termina en otros, y ahí es donde se expresa un nivel de... Ahí es donde la incoherencia empieza a expresarse, y el problema de la incoherencia es que se traduce en sufrimiento. Por eso yo partía de la experiencia, cómo uno siente, y al final, en la expresión de la coherencia, que es la expresión en el mundo, también generas, a partir de la coherencia, crecimiento, felicidad en otros, o generas sufrimiento y dolor en otros. Y ahí está el gran conflicto ya cuando lo llevas al plano de lo social, digamos, ¿no? Cuando empiezas a mirar la coherencia desde este otro plano. Y finalmente yo creo que hasta ahora hemos hablado de la coherencia como un concepto de personas, y está bien, porque tiene que ver con seres humanos, pero también los seres humanos tendemos a organizarnos de ciertas maneras y configuramos ciertas estructuras y sistemas, ¿no? De relación, sistemas sociales, sistemas globales. Ahora vivimos en un sistema planetario al cual también lo podemos medir en sus niveles de coherencia o incoherencia, que sería cómo se ajusta los postulados, los principios que dice levantar, y cómo esos principios realmente responden a sus prácticas. Entonces, si hacemos esa evaluación del tema de la coherencia desde ese punto de vista, vamos a encontrarnos de que vivimos en un mundo absolutamente incoherente. Qué pena, Beto, qué chévere. Nos dejaste los tres así como pensando, súper bien, súper chévere lo que nos estás planteando. A mí me parece que este primer requisito, como tú lo dijiste, de sentarse en uno, es tan importante porque si es que no me conozco y no me interno en mi propio ser, voy normalizando cosas, ¿no? Como lo que va pasando en mi camino se vuelve normal, se vuelve cotidiano, porque no hice un proceso de entender esto realmente es mío, no es mío, me pertenece, no me pertenece, lo desecho, lo abrazo, ¿qué hago con esto que me va pasando, ¿no? Entonces, qué importante eso, y acuérdense, ¿no? Les volvemos a repetir a todos los que nos escuchan, hay tantas herramientas para internalizarse, que son la meditación, buscar espacios, buscar cosas que nos pueden ayudar, hacer un proceso de cualquier tipo, de cualquier cosa que crean, ¿no? Para ahí lo que crean y lo que sientan, que sea coherente. No vayan a hacer un ritual ahí donde sacrifiquen personas, por ejemplo, no va a ser coherente, pero va por ahí. Eso, y me gustaría acotar todo lo que dices, Beto, que a mí me parece que la coherencia tiene una como una unión ahí súper linda, a mí me gusta creer que es así, con el verdadero significado del amor, me parece a mí. Que cuando uno entiende y comprende lo que verdaderamente el amor significa en el mundo, entonces eres más coherente en todo sentido. Y ya, bueno, luego contaré mi experiencia, porque creo que ya tenemos que pasar a nuestra segundo momento. No sé, chicos, ya Andy, ¿quieren algo más que mencionar en esto? ¿O podemos seguir a la segunda parte? ¿Estamos bien ya? Andy, vas, cumpleañero. Entonces, les estaba diciendo que con esto que tú nos preguntabas de si el sistema nos hace ser incoherentes, yo creo que quizás sí en cierta parte, porque yo creo que es bastante fácil. Yo creo que muchas partes del sistema son incoherentes en todos los sistemas, en el económico, en el político, en todos. Y creo que es bastante fácil simplemente sumarte a esa incoherencia, de hacer las cosas porque incluso no necesitas de valentía, no necesitas de nada, sino simplemente hacer las cosas como todo el mundo las hace, sin importar si esto es coherente para mí o no lo es, y sin importar si esto es vuelve más incoherente el nivel social, digamos, porque por ejemplo, yo tengo una amiga que o sea, simplemente como no, o sea, no sé cómo decirlo, pero no le parecía que las feministas tenían unas buenas luchas, ya, eso le parecía a ella. Y yo le, porque, o sea, obviamente se dejaba llevar por todo el pensamiento de que las feministas son las mujeres que se desnudan y van a pillar todas las paredes, que sí son, pero claro, le metían todo ese cuento de que solo van a hacer eso porque les da la gana de hacer eso, sin ningún contenido atrás. Porque les da calor. Porque les da calor y porque les gusta pintar. Entonces, ella prefería, a pesar de que no estaba de acuerdo con que se maltrata a las mujeres con tantas cosas, prefería sumarse al otro lado y prefería estar totalmente en contra de las feministas. Y si las feministas decían que en realidad su lucha era porque se elimine la violencia contra las niñas y los niños, ella decía que no, que, o sea, que cuál violencia, si se la está inventando, si nada, o sea, solo con tal de no darle la razón a algo que ella sabía que estaba bien, que ella también hubiese defendido. Y bueno, después ya despertó y todo, ya se considera feminista actualmente. Entonces creo que así pasa como con muchas cosas, o sea, por ejemplo, si yo me encantan las artes, me encanta bailar, pero no, o sea, en realidad no he buscado una carrera que me dé muchísima plata, entonces me meto a la carrera que me dé muchísima plata y no estudio lo que en realidad me gusta. Entonces creo que así ocurre con muchas cosas, preferimos como por facilidad y por hacer las cosas más sencillas, simplemente insertarnos en el sistema que es incoherente y no tomar nuestras propias decisiones. Eso. ¿Puedo hacer un comentario ahí justo sobre eso que me parece así súper interesante lo que dice el Andy? Yo creo que él, digamos, usó una palabra, que es la palabra despertar. Ya despertó. Claro, usualmente vivimos en un mundo tan, digamos, que genera unos condicionamientos tan fuertes, que claro, uno es como que atraviesa una suerte de sueño, es como la Matrix, ¿no? Como usando la metáfora de la película, ¿no? Entonces, como la Matrix, tienes ahí una serie de condicionamientos que te dicen qué es lo que debes hacer, cuáles son los roles que debes seguir, cómo debes comportarte, cuáles son las normas que las sociedades persiguen. Y claro, el gran problema es lo que ahí sumando a lo que decía Lore, El tema es que cuando no te despiertas, en el sentido de no tomas conciencia de cómo tú estás en relación con el mundo, naturalizas esas relaciones, las consideras como algo natural, es así. Así debió ser y así será. Entonces, por consiguiente, es natural que los padres eduquen a sus hijos dándoles golpes. O es natural que un hombre se imponga a una mujer en una relación afectiva y la golpee. O es natural que unos exploten a otros, porque también es natural que alguien se lleve, digamos, porque hay que ser vivo y hay que llevarse el dinero si tiene uno la oportunidad. Entonces, claro, ese ejercicio, ese elemento del despertar no es fácil. Por eso cuando hablamos de la coherencia, yo sí creo en el concepto de pensar, sentir y actuar, sino que le estoy poniendo algunos elementos adicionales como para decir, primero, no es el punto de partida, es un punto de llegada. Y segundo, no es fácil llegar a menos que no acumules la energía suficiente para, entre comillas, despertar, que significa tomar conciencia de ti en tu relación con el medio y a partir de eso empezar a transformar esas cosas que te generan una experiencia de crecimiento, de satisfacción personal, ¿no? Eso es lo que, a manera de síntesis, que quería, aprovechando lo que ustedes decían, que me parece súper interesante. Sí, eso sí, qué interesante, qué lindo lo que hemos venido conversando. Es bien entretenido como ir pensando y como nos ayuda a profundizar. Realmente soy coherente en lo que estoy haciendo en mi vida. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y bueno, desde ahí viene nuestro segundo momento, nuestra segunda pregunta. Ya lo hemos hablado, ya lo estuvimos como planteando. ¿Y qué tiene que ver con coherente desde qué punto? ¿Coherente de qué y para qué? ¿Hacia dónde soy coherente? Porque bueno, ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Ya lo fueron diciendo como, claro, por ejemplo, un machista es súper coherente. Un machista es súper coherente. Es coherente con que él es, no sé, el hombre de la casa, el sexo superior, las mujeres somos inferiores. Es coherente con eso que piensa, es coherente con eso que, con su sistema de creencias. Pero es coherente hacia el mundo, esa es la cuestión. Entonces, la pregunta es ahí, o quizás la postura para debatirla juntos, es quizás y ser coherente tiene que ver con ser coherente contigo, pero que emane esa coherencia al mundo. Entonces, claro, yo quiero ser coherente, yo no. Alguien quiere ser coherente consigo mismo porque le encanta el dinero, le encanta tener un montón de cosas y lujos. Chéverísimo, y es coherente con él mismo, pero es coherente con el vecino que quizás está está complicado en el tema económico. Entonces, ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo somos coherentes hacia el mundo? ¿La coherencia solo se trata de nosotros o se emana, se expande como la luz? Buenazo, linda pregunta. Yo lo que diría es que ahí los seres humanos nos encontramos en una paradoja, ¿no? Que es hasta dónde concebimos nuestra existencia, hasta dónde llega el existir y la fuerza o la energía de nuestra experiencia humana, ¿no? Es decir, nuestra experiencia humana se sintetiza en eso, en ese círculo donde yo estoy funcionando, en mi metro cuadrado. Ese es el fin, es decir, el fin de la vida, el sentido de la vida, dándole un concepto, ¿no? Que para muchos es muy abstracto, pero ese sentido de la vida, ¿se explica a partir de mi metro cuadrado o existen una conexión con sentidos superiores que se explican en una suerte de evolución humana, en una conexión con otros o en una evolución de la especie, en donde uno tiene algún tipo de rol que cumplir en función de este momento de la humanidad, ¿no? Entonces, ahí, esa es una pregunta importantísima a propósito de la coherencia. Porque claro, si mi forma de ver la vida se circunscribe a mi pupo, entonces, es decir, mi yo y ahí estoy, ¿no? Yo soy el pupo del mundo y entonces, lógicamente, en mi relación con los otros, no me importará la relación con los otros, porque estoy en un modelo, si quieren, de apetencia, estos modelos depredadores que yo siempre hablo de los modelos depredadores hablando de los modelos de desarrollo, pero también hay unas formas de ser depredadoras en donde, claro, lo que tengo ahí cerca es para mi propia apetencia, tengo que, no, o sea, no importa quién esté, quién se llame hijo, madre, hermano, primo, vecino, no importa, o sea, lo importante soy yo ahí. Ahí la coherencia, ese es un terreno difícil para que germine una coherencia pensada en un ejercicio de relación con el mundo. Ahora, si es que yo siento que esta fase de mi experiencia, que es la experiencia humana de estar aquí en este momento, en esta época, de compartir con otros una vida, si yo veo la vida como una expresión de un medio para poder dejar algo, un legado en otros, que no solo termine en mí, que no solo termine en la familia, sino que termine en, digamos, en un elemento que favorezca la evolución humana, entonces creo que el comportamiento frente al medio va a ser totalmente diferente, es un comportamiento evolutivo, y eso va a significar que voy a tender a generar relaciones coherentes en la perspectiva de este elemento de la coherencia que es el trato a los otros, que es la relación con los otros. Entonces, eso es lo que yo diría en principio en relación a esta parte, digamos, ¿no? Es lo que comentaría. Sí, qué chévere, gracias, Beto. Es interesante porque quizás nos podríamos replantear así como el concepto completamente. O sea, si no tiene este elemento de la empatía, ¿no? Justo, del otro, del sentirle al otro, tal vez no es coherencia, tal vez solo es tu sistema de creencias, ¿no? Yo creo en esto y lo hago. Pero quizás no es coherencia, entonces hay que replantearlo. Chicos, les escucho. ¿Qué sienten y piensan? Y actúan, ¿eh? A ver, yo. Siento que a nosotros nos han enseñado a ser muy individualistas. Bueno, al menos a mí, a la mayoría creo, no nos enseñaron que el otro es importante y que debemos pensar en el otro. Y tampoco nos enseñaron esto que dice el Betito, de esto de la importancia de tratar al otro como quisiera que me traten a mí. Creo que esta regla de oro es bien importante y se relaciona muchísimo con esto de la coherencia. Entonces, bueno, no nos enseñaron a pensar en el otro, pero sí está en nosotros actuar, pensar y decir las cosas en una misma dirección, pero siempre pensando en el otro. Porque entonces, ¿qué estoy logrando? ¿Qué estoy haciendo? No sé, como qué sentido tiene. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y este trabajo de pensar en el otro tampoco es fácil, al menos para quienes no aprendimos desde chiquitos a estar pendiente del otro y a ser empático con el otro. Y hacer decir y pensar las cosas también por el otro. Es muy difícil para quienes no aprendimos eso. Entonces, pero igual creo que es algo que se puede ir logrando con pequeños pasitos, como dice el Beto. Igual ser empático y ser coherente con el otro, o para el otro, por el otro también, requiere de varios pasitos. Y eso, también creo que no tengo claro cuáles son todos esos pasitos, pero de ley sé que es un proceso, porque yo, por ejemplo, lo he vivido. Lo sigo viviendo porque es súper difícil, les digo yo, por experiencia, pensar en el otro cuando uno no lo aprendió desde pequeñito. Sí, claro que sí. Gracias, Shah. Eso es importantísimo. Como tiene que ir así, ¿no? Paulatinamente. Nos remontamos otra vez a esto que decías, Beto, de los requisitos, de los parámetros, donde una fundamental es primero contigo mismo, ¿no? Como me parece que quizás saltarse ese paso e intentar ser coherente con el mundo cuando no eres coherente contigo mismo, va a haber una disonancia cognitiva, ¿no? Hay un choque importante de creencias, ¿no? Decir como, ¿cómo lo logro? Entonces, si quiero ser, que tengo mi cabeza, ¿no? Y qué tiene que ver también con ser coherente con la teoría que tienes en la cabeza, ¿no? Nosotros tenemos una teoría, o sea, como yo creo firmemente en la libertad, quiero ser libre, pero no actúo libre. No vivo libre, me condiciono mi propia libertad, me pongo como esta palabra que solía decir hace mucho tiempo, como yo misma me pongo obstáculos para no ser libre, ¿no? Eso es inconsciente. Entonces, como decías ya, es como un paso así bien importante, y creo que ahí puedo ya contar un poco mi experiencia también, que es bien importante para compartirlo, pero déjenme ver el tiempo, ya, estamos bien. Es bien importante como por ejemplo, a mí me pasa que yo siento y pienso mucha coherencia con el planeta Tierra. A mí me llama muchísimo, ¿no? Entonces, ir como siendo más coherente con la Pachamama, así con lo que me da de comer, con todo eso que me conecta con la naturaleza. Y me he visto a mí misma pidiendo comida a domicilio y, bueno, el empaque, todo, nada ecológico y todo. Y claro, ¿no? Ahí viene esta teoría en mi cabeza, chuta, pero es que si pido esto, me va a venir en estos papeles horribles que contaminan el planeta. Bueno, pero no tengo otra opción. Igual lo hago, ¿me entienden? Entonces la cuestión es como la teoría está ahí, está muy profunda ahí, como internalizada. Y creo que es como ir yendo de pasito en pasito. Y como decía Alberto, es como una meta a cumplir. No sé si logremos, antes de irnos de este plano o de esta vida, de esta vida, porque tal vez en las otras tal vez seamos coherentes. No sé si nos vayamos súper coherentes con todo, pero por lo menos ir creando coherencias, ¿no? Y que ayuden al mundo y que sean amor hacia el mundo. Entonces, eso. Andy, ¿quieres compartirnos? Sí, sí se me escucha. Ya, qué bien. Bueno, yo me quedé full como con esta pregunta que tú nos hacías de para qué ser coherentes. Entonces, yo creo que una de las cosas que he notado en todos los programas que hemos hecho en esta nueva temporada, con todos los temas de los que hemos hablado, es que muchas de esas son herramientas que te permiten empoderarte de tu propia vida, sentir que tú eres quien lleva las riendas de tu vida, que tú tomas las decisiones, que tú decides en qué creer, que tú decides qué quieres darle al mundo, qué quieres recibir del mundo. Entonces, todas estas son herramientas que nos permiten hacer eso y que no deja que simplemente la vida nos lleve así por donde quiera, nos arrastre por donde quiera, nos meta en cualquier sistema que le hace un montón de daño al mundo, a las personas y a todo. Entonces yo creo que la coherencia, por supuesto que es una y muy fuerte de esa. Y creo que como nos decía el Beto también anteriormente, la coherencia hace que nosotros tengamos estos actos estos momentos de unidad interna que nos llenan de energía positiva y que nos permiten devolverles energía positiva al mundo y que nos permiten a nosotros construirnos más y fortalecernos más. Y por ejemplo, lo que estábamos viendo nosotros en el texto que leíamos es que, por ejemplo, los actos de unidad interna tienen las características de que dan un buen registro al efectuarlos, que nos da ganas de repetirlos. y que se sienten como una mejora personal. Entonces yo creo que eso es algo como chéverazo, y todos hemos sentido esos actos alguna vez en nuestra vida. Y creo que es muy distinto a cuando somos incoherentes y sentimos todo lo contrario. Sentimos culpa, sentimos presión, sentimos muchas cosas negativas. y eso nuevamente lo vamos reflejando al mundo. Entonces creo que la coherencia también es eso, o sea, como mantenerme bien yo o generar unidad interna para mí, generar unidad y coherencia también para toda la sociedad. Y regresando a los testimonios, por ejemplo, una de las cosas que a mí se me hacía súper incoherente y que se me hacía difícil salir de esa incoherencia, que no era una coherencia por mí, ¿cachan? Es una coherencia del sistema, que es con el machismo. O sea, a mí el machismo me patea así durísimo y creo que se me hace muy fácil irlo deconstruyendo así, pero totalmente en mi ser. Entonces, una de las cosas que a mí me cagaba del machismo es que sentía, o las otras personas sienten, que porque eres hombre, eres fuerte, eres valiente y eres protector. Y tienes el papel de proteger al resto de personas, sobre todo a las mujeres. Entonces, cuando nosotros vivíamos en la vida presencial y regresábamos toditos nosotros de noche, yo sentía, bueno, o sea, por un lado era la necesidad, a ver, muchas veces he regresado con la Sharon, por ejemplo, a la casa, porque llegábamos tipo 9 de la noche. Entonces la Sharon, o regresaba con la Dani, o regresaba con quien sea, porque era de nochísimo. Y como mi mamá se descansa, solo decía que mami, me voy a dormir a cualquier casa y ya. Porque me daba miedo que les ocurra algo, porque era muy de noche. Entonces, claro, en mí era el miedo, o sea, porque ya yo sé que está mal todo, pero realmente vivimos en una ciudad muy podrida aún, entonces sí les podía pasar algo a mis amigas. Y ya no es que sirva para tanto, porque es que ya, pero bueno, aunque sea ya con la sociedad de un hombre y ya es distinto, ¿no? Pero sí sentía que tenía esa presión, que claro, como eres el hombre, tú tienes la responsabilidad de acompañarle a su casa para que no le pase nada. Entonces ahí yo sentía esa incoherencia full fuerte, pero no podía decir, no, voy a dejar de ser incoherente, entonces ándate de salir a tu casa porque allá todos, o sea, todos salimos a esta hora. Entonces sentí esa incoherencia que hasta ahora no puedo resolver, hasta ahora no encuentro el equilibrio, no encuentro la solución para decir, yo no quiero ser el típico hombre protector porque no soy protector. Me sé proteger a mí, sí, pero no puedo, pues nomás. Y no, pero no encuentro ese equilibrio con también prevenir que les pase algo a mis amigas y sobre todo a mis amigas, ¿no? Entonces creo que esa es como la incoherencia que todavía no puedo solucionar. Gracias, Andy. Ya, ¿quieres ahí? Oigan, acuérdense del tiempo. Sí. ya quiero decir algo rapiditito. O sea, yo, porque Andy y yo hemos conversado de esto, ¿no? Porque como yo soy la involucrada, ¿cacho? Entonces, siento más bien que lo que debemos ir cachando los dos, o la persona que es acompañada por el Andy, es que él te acompaña o está ahí, se preocupa por ti porque es un ser humano que te ama. No porque es hombre, ya, o sea, te protege, yo le protejo también a Landy, por ejemplo, a Landy le teme a los perros, entonces yo salgo a verle a Landy porque no quiero que sienta miedo por los perros y le salgo a ver, y es porque soy un ser humano que le ama y que quiero ayudarle en esa parte, ya, pero no porque Landy es hombre, entonces me protejo, yo no lo siento así, entonces también como irlo conversando ya, solo eso. Qué verísimo. Beto, te veo con ganas de decir algo ahí, estás como anotando un montón. ¿Te parece si planteamos la tercera pregunta para ir acorde al tiempo, sí, y con eso le damos a todo lo que tienes ahí anotado? Dale. Sí, me parece chévere. Aprendo mucho de ustedes. Ay, qué lindo, muchas gracias. Nosotros de ti y de todos los invitados que llegan a nuestro programa maravilloso. Quisiera plantear esto último, que creo que solo le pone un plus a lo que hemos venido hablando, es como un elemento extra, y ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cómo ser coherente aporta en nuestras vidas? ¿Cómo nos ayuda? Y ya hablamos, ¿no? Como disminuye el sufrimiento, quizás, es una de las cosas que hemos planteado. ¿Pero qué más? ¿Qué más nos aporta? Ahora sí, podemos debatirlo hasta que nuestro editor por allá nos diga, ¿están contando el tiempo? Chévere. No, yo diría así también, tratando de ser corto, ¿no? Que el tratar de ser coherente es un ejercicio también de encontrar cuál es tu centro de gravedad. Es decir, vuelvo al inicio, ¿no? De autoconocerse, ¿no? Para ser coherente debes identificar cuál es tu centro de gravedad. ¿Dónde está tu centro de gravedad? ¿Qué es lo que realmente te da columnas? porque es fácil perderse de ese centro en un mundo que te exige muchas cosas o en un mundo que te pone en situaciones incoherentes, de aceptar cosas que no quieres, de ir a lugares que no te gustarían, de evitar que el otro se enoje porque le voy a decir algo, y miles de cosas que pasan en las relaciones con otros. Y entonces, claro, respondiendo a la pregunta de qué me permite la coherencia, es, en efecto, te permite un desarrollo superior que va a terminar en una suerte de felicidad creciente. Felicidad no en el sentido de la, digamos, de la alegría infinita que puedes tener en un momento así de encuentro con alguien que no le has visto tiempos y entonces es una emoción desbordante. No, este es otra, una sensación más de una felicidad más cálida que está acompañada con una suerte de paz interior, ¿no? Es como una sensación de encontrarte en un espacio, esto que llamamos del sentido, pero con un registro de plenitud. Estoy pleno, estoy lleno, estoy... Sí, tranquilo, en paz. Esa sensación no es fácil. No, los humanistas decimos paz, fuerza y alegría. Esos tres conceptos son bien complicados tenerlos. O sea, no es fácil tener paz, fuerza y alegría. Es una cosa complicada. Pero a la vez es como un... Si llegas a tener ese registro, es como un registro de plenitud. Yo diría que la coherencia te permite eso, ¿no? Y la otra cosa es que también se necesita para poder llegar a esa sensación o la coherencia te permite llegar a esto, en la medida que vamos quitando las nubes o los ensueños, llamamos, ¿no? Esas cosas que uno dice, ah, yo debería ser rico, famoso, guapo o no sé qué. No, debería ser delgada, alta, no sé, casi Victoria's Secret, ¿no? O sea, una modelo de Victoria's Secret. Y no soy. Y entonces, claro, en esa comparación, la sensación es de mucha incoherencia. Y no es que es... Entonces, capaz que hasta te dedicas a hacer eso y empiezas a modelar y esculpir tu cuerpo para parecerte a ese modelo. Y no te da sensación de coherencia. Pese a que estás pensando que es eso, sintiendo que eso es lo que necesitas, o sea, esculpir tu cuerpo, y también actúas para hacer eso, y al final no te da coherencia. ¿Por qué? Porque estás actuando sobre la base de un engaño, que es el ensueño, que es esta lógica de esos ciertos modelos que tenemos ahí que nos dicen es por aquí, que en realidad nos desorientan del verdadero sentido de plenitud. Si uno quiere avanzar en coherencia, yo creo que el registro es muy importante, sentirme pleno. Si lo que hice me dejó una sensación de cálida alegría y de plenitud, por ahí está. Pues es lo que diría, ¿no? Chéverísimo, qué lindo esto, ¿no? Como ser coherente no es un sacrificio, no, no te genera así como... Chuta, me toca ser coherente con la vida, sino como te da esta sensación linda. Qué bonito. Chicos, les escucho rapidísimo, pero antes, quiero leer algunos comentarios. Eddie nos dice, creo que últimamente la sociedad nos ha implantado la coherencia a su manera. Además, considero que esto tiene que ver con el punto de vista de grupos sociales, religión, política, educación, etcétera, porque cada uno tiene un punto de vista distinto. Así también actualmente se ha dado una libertad de expresión, por ende, si algo es coherente para mí, quizás no lo sea para otra persona. Claro, justo lo que decíamos, ¿no? Como que la coherencia tenga equilibrio con el otro. Y, bueno, Carlos nos pone muchos saludos. Y por ahí te mandan un saludo, un abracito a mí, creo que por tu cumpleaños. Qué bueno, muchas gracias, chicos. Les escucho. ¿Qué sienten y piensan sobre esto? Como para ir cerrando nuestro programa de hoy, que ha sido maravilloso. Nos podríamos quedar horas hablando contigo, Beto. Cuéntenos. Otra vez. A ver, yo creo que esto que decía al inicio, que ser coherente aporta energía a nuestra vida, es decir, ya no vamos a desgastar energía en ser incoherentes, ¿no? Si logramos llegar a una coherencia, vamos a utilizar toda esa energía que gastamos en ser incoherentes para otras cosas, ¿no? No sé, tal vez para, y bueno, esto, y además está energía, estoy trabadísima también. Y bueno, eso creo yo. En resumen, no sé cómo expresar. Es que estoy tan atenta al Beto porque es que siento que es capísimo. Me sacan palabras como centro de gravedad y cosas que yo nunca imaginaba escuchar, ¿cachan? Entonces estoy como que me explota la cabeza. Pero bueno, creo que lo que aporta... No sé si eso es bueno o malo, pero bueno. Bueno. Para mí, bueno. Y bueno, eso, ser coherentes creo que aporta un montón de energía a nuestra vida para hacer cosas positivas y buenas para el otro. Y amor, ya. A ver, esa coherencia. Dale, de una vez. A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo ser coherente, verdad? O sea, ¿en qué te aporta para ti ser coherente? ¿Cómo esto ayuda en tu vida? ¿Cómo te ayuda a mejorar y a estar en el lado luminoso de la fuerza? Claro, de la fuerza, como dice Star Wars. Yo creo que, a ver, yo desde mi experiencia personal, creo que te ayuda a identificarte la coherencia muchísimo con el sentido de vida, porque en el programa anterior, o el anterior al anterior, hablábamos del sentido de vida y hablábamos de cómo es importante que nosotros nos planteemos esa dirección que queremos tomar. Entonces, siento que esa dirección, esa proyección que yo hago de mí mismo, no tendría sentido si no es coherente, porque entonces no... realmente no me va a dar una dirección correcta, sino va a estar cambiando constantemente, voy a estar más bien cayendo en sentidos de vida provisionales y ese tipo de cosas. Entonces creo que el ser coherente sí te ayuda a que tú tengas claro cuál es el sentido de tu vida y puedas estar en ese sentido de vida tranquilo y feliz. Por ejemplo, dentro de mi tercer testimonio del día, por ejemplo... yo hace un ratito lancé veneno contra mis amigos católicos, pero en realidad a mí me gusta muchísimo que se valore toda la diversidad que existe en el mundo, y no solamente la diversidad sexual, cultural y toda, sino también la diversidad de pensamiento. Entonces, si mis amigos católicos es muy importante la religión y todo, pues está chéverazo, y yo sería best friend del Papa, y aunque él piense lo que piense, pero porque para mí es coherente que se respete mi diversidad y que se respete la diversidad de las otras personas también. Entonces, sí sería best friend del Papa. pero solamente le daría consejitos así como que intente que se quede su coherencia en él. Porque cuando, claro, nos manda este discursazo que va a llegar a todo el mundo, hace que muchísimas personas terminemos discriminadas y en consecuencias muchísimo más graves. Entonces creo que en eso me ayuda la coherencia, en que me ayuda a tener sentido de mi vida claro y que me ayuda a ser feliz. Sí, chéverísimo. Conclusión del programa, sé más coherente, Francisco. Eso es lo que hay que concluir. Papa Francisco, sé más coherente. No, qué lindo haber conversado sobre esto, qué chévere que podamos entender todos y poder dejar este mensaje al mundo de trabajar en la coherencia, ¿no? El Beto nos explicaba y creo que eso es fundamental, como no es que ahorita soy coherente y punto y desde aquí empiezo, sino voy a llegar a ese punto sin juzgarme a mí, sin autoflagelarme, sino llegar a intentar ser lo más coherente posible en cada una de mis áreas, en mis áreas de vida, ¿no es cierto? Y que esa coherencia ayude al mundo y que esa coherencia permita a otras personas ser más coherentes, porque quizás y hay cosas que justo como decíamos, ¿no? El sistema no nos permite acceder a esa coherencia. Recuerdo que cuando yo era chiquita y estaba en el colegio, tenía otro amigo que ahora también es vegetariano / vegano, y hacíamos estas disecciones de animales, que me parece la cosa más terrible que les enseñan a los chicos así, no hagan más de eso, profesores, no hagan más, no, dice, no abran animales en clases, no es necesario. Entonces me acuerdo que abrían y él y yo dijimos, no, yo no quiero estar aquí, abrir un conejito, abrir un sapito, solo para aprender sobre la anatomía de los animales, y decidimos salirnos de la clase, porque era coherente con lo que sentíamos y pensábamos, pero hay una consecuencia del sistema, que es escalarte la materia, tener que irte a supletorios y cosas así, que no te permiten. Entonces, si yo soy coherente con el mundo, permito a otros ser coherentes también. Así que creo que con eso nos vamos yendo un poquito. No sé, Beto, si quieres decir unas últimas palabras antes de cerrar el programa. Gracias por estar con nosotros y siempre eres bienvenido. Cuéntanos un poquito para cerrar. Decía que sí. No, solo agradecerles la invitación. Saben que a mí me gusta mucho compartir con ustedes. Yo lo único que diría, un poco reflexionando sobre el mensaje último que leímos, ¿no? Yo creo que la coherencia no es ideológica. Es decir, no tiene que ver con ideologías. Es algo más simple. Es decir, no sé, pensando en filosofía, digamos, Descartes, ¿no? Él decía, pienso, luego existo. Es parte del método, una idea simple, sencilla, pero potente. Yo diría que la coherencia se refleja en esa sensación de plenitud. Eso es la coherencia. Y la sensación de plenitud personal se experimenta así si es que no hice daño a otros. Entonces, no es solo, por ejemplo, tener una ideología, ir como cabra con la ideología y romper a todos los que están al lado. Sí puedo ser coherente así, de hecho. Pero creo que es, como digo, es más simple cuando uno dice, no, la coherencia es un sentido de plenitud. Estoy creciendo y en el crecimiento, mi crecimiento no hace daño al resto. Entonces, ahí creo que eso ayuda, ¿no? Pues, porque si le damos mucha, digamos, si lo ponemos ideológicamente, claro, habría mil formas de ver la coherencia, que así es, pero nunca podríamos ponernos de acuerdo. Entonces, ese es el gran problema. Por eso es que hay que tratar de llegar a otro tipo de forma de definirla que nos permita de alguna manera conectarnos con nosotros. Eso sí. Es lo que diría. Qué chévere. Muchísimas gracias, Beto. Gracias por esas palabras y este cierre maravilloso. Creo que no hay nada más que decir con lo que acabas de cerrar. Eres siempre bienvenido a nuestro programa. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Gracias, Shai y Andy, también por estar juntitos un martes más. Y gracias a todos los que nos están viendo y los que nos escucharán el sábado. O sea, ahorita nos estás escuchando. Y nada, no te olvides de siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Como que de última en Facebook, Instagram. Ya no tenemos Twitter, ¿verdad? Pero Facebook e Instagram por el momento. Y no te olvides de escucharnos de la 940 AM de 8 a 9 de la mañana en Radio Casa de la Cultura. Gracias a todos. Les mandamos un abracito y sean coherentes con la vida. Busquen su coherencia. Chao, chao. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una correntada de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. La historia se expande desde lo más simple hasta lo más grande.